moreno, estoy soñando. Con esos besos de fuego estoy temblando. Tus manos que me dibujan mi cuerpo si estoy bailando. Y yo siento dentro mío tu corazón. Y el ritmo de tus encantos mi cuerpo sigue girando. Y yo siento dentro mío todo el amor. Besos, besos, besitos de fuego. Besos, besos llenitos de amor. Besos, besos que me tienen loca. Besos, besitos de fuego. Besitos tan tiernos, besitos de amor. Besos, besos llenitos de amor.